Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumerides que corresponden a este jueves 12 de marzo del año 2020. Yo siento que el tiempo va pasando muy rápido. Ya llegamos al 72º día del año. Este es el día 72 y ahora nos quedan solo 299 para que se termine este 2020. Love, baby, love. Hoy, 12 de marzo, se celebra el Día Mundial del Glaucoma. El propósito de este es llamar la atención sobre el grupo de enfermedades oculares progresivas y la importancia de su detección temprana. Es que el glaucoma es una enfermedad del ojo que le va robando la visión de manera gradual a la persona y por lo general no presenta síntomas. Desde hace algunos años, el 12 de marzo es el Día Internacional de los Tuiteros, así que felicitaciones a todos ellos. De hecho, voy a tuitear ya mismo. Y hoy, 12 de marzo, también se celebra el World Day Against Cyber Censorship. Eso quiere decir el Día Mundial contra la Censura Cibernética o Censura en Internet. Y este es un evento que se celebra cada 12 de marzo para reunir apoyo para tener Internet sin restricciones y que sea accesible para todos. En Argentina hoy están celebrando el Día del Escudo Nacional. Y en Zambia están celebrando el Día de la Juventud. Estamos escuchando a la agrupación In Excess porque en un día como hoy, el 12 de marzo del año 1988, el álbum Kick de In Excess recibió la certificación doble disco de platino y de ahí sacó esto que fue el segundo lanzamiento del álbum Kick. Fue número 3 en Estados Unidos y número 1 en Canadá. La agrupación In Excess con una nueva sensación, New Sensation. Eduardo Peña les está acompañando en W Radio con las Edumarines y estoy revisando el listado del 12 de marzo del año 1994. Estas eran las tres primeras canciones en Estados Unidos. La número 3, The Salt and Pepper, What a Man. En el número 2, una tremenda balada de Celine Dion, The Power of Love. Y el 12 de marzo del año 1994, esta canción llegaba al número 1 en Estados Unidos y se quedó ahí durante 6 semanas. La agrupación Ace of Base con The Sign. We'll be right back. las Edumérides en este 12 de marzo y llegamos a 1957 a Gary, Indiana, Estados Unidos. Ese día allí nació Marlon David Jackson, uno de los integrantes del clan Jackson, que hoy llega a los 62 años de edad. Y de la discografía de los Jackson les tengo esto que es de 1979, Shake Your Body Down to the Ground. Walk around this town with your head all up in my snap, and I do know that I want you. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. You tease me with your loving to play hard to get, 'cause I do know that I want you. You walk around this town with your head on a famous night, and you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout, shake your body down to the ground. Shake it we'll be right back. Edumérides con Eduardo Peña. Me pueden contactar, mi cuenta de Twitter es @Edumérides. Llegamos ahora al 12 de marzo del año 2012, hace exactamente 8 años. Se dio a conocer la lista de los artistas con mayores ingresos en los Estados Unidos. Y en el número 1 se encontraba una jovencita de tan solo 22 años que recaudó en el año 2011 más de $35 millones. Y esa jovencita es Taylor Swift. Aquí está con Shake It Up. Too late, got nothing in my brain, that's what people say, that's what people say, I go on too many dates, but I can't make them stay, at least that's what people say, that's what people say, but I keep cruising, can't stop, won't stop moving, it's like I shake it off, shake it off. Break is gonna break, break, break, break, break. And the fake is gonna fake, fake, fake, fake, fake. Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Aire las Edumérides en W Radio Colombia, año 1996, 12 de marzo. La cantante y actriz Nancy Sinatra dona sus botas a gogó blancas, con las que cantaba en los años 60, These Boots Are Made for Walking, y donó esas botas al Hard Rock Café de Beverly Hills, California. Y aquí está precisamente Nancy Sinatra con esa canción. Estas botas están hechas para caminar. These Boots Are Made for Walking. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yes. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Escuchas W Radio. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides y me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, es @Edumérides. El 12 de marzo del año 1989, estas eran las tres canciones más importantes en el Reino Unido. La número 3, Help de Bananarama. La 2, Like a Prayer de Madonna. Y en el número 1 encontramos a un cantante y actor australiano, Jason Donovan, con su primer sencillo número 1 en el Reino Unido. Esta canción, Demasiados Corazones Rotos en el Mundo. Too Many Broken Hearts in the World. About leaving, I said I can't let you go. no se detienen, son las Edumérides en W Radio Colombia. Revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta, hoy revisando los acontecimientos del 12 de marzo y llegamos a 1987. Ese día comienza el show de Cyndi Lauper en el Teatro Le Zénith en Francia. Allí graba Cyndi Lauper in Paris. Bueno, y de Cyndi Lauper he escogido esta canción que originalmente la realizó Robert Hazard en 1979, pero en 1983 Cyndi Lauper la retomó, hizo su propia versión y llegó a ser número uno en Nueva Zelanda, Noruega, Irlanda, en listas dance de Estados Unidos, Canadá y Australia. Ella dice que las chicas solo quieren divertirse. Girls just wanna have fun. We'll be right back. Siguen las Edumérides con Eduardo Peña y seguimos revisando listados. Ahora llegamos a 1988 y las tres primeras canciones en Estados Unidos eran la número 3, She's Like the Wind, de Patrick Swayze, eso pertenece a la película Dirty Dancing. La número 2, el 12 de marzo de 1988, era de George Michael, Father Figure. Y la canción que llegaba al número 1 en Estados Unidos en un día como hoy, 12 de marzo, pero del año 1988, era esta canción de Rick Astley que se quedó ahí por dos semanas, Never Gonna Give You Up. Never gonna make you cry, never gonna say Son las 6:00 AM, yo soy Eduardo Peña, es W Radio Colombia. 12 de marzo de 1991, la agrupación R.E.M. lanza el álbum Out of Time. Este álbum terminó ganando 3 premios Grammy en 1992 como Mejor Álbum de Música Alternativa. Y también ganó 2 premios Grammy por esta canción, Losing My Religion. Colombia, acontecimientos que tuvieron lugar en la historia un 12 de marzo. En 1871 en Alemania, el astrónomo Carl Theodor Robert descubre Amaltea, que es el quinto satélite de Júpiter. En 1930, el 12 de marzo, en la India, Mahatma Gandhi conduce la Marcha de la Sal. En 1968, el 12 de marzo, la isla Mauricio se independiza del Imperio Británico. Y en el año 1982, el 12 de marzo, esta canción llegaba al número uno en Estados Unidos. La agrupación de J. Gale's Band, Centerfold. Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My home angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never fade. something about her dress. I was shy, turned away before she caught mine. I was shaking in my shoes whenever she flashed those baby blues. Something had a hold on me when Angel passed close by. Those soft, fuzzy sweaters, just magical to touch. To see her in that negligee is really just too much. My blood runs cold. Yeah, my memory has just been sold. My angel is the centerfold. Avanzan las edumerides en W Radio Colombia, 12 de marzo. Revisemos algunos famosos que nacieron en una fecha como esta. En 1933 nació Barbara Feldon, actriz conocida como la 99 en el Superagente 86 y hoy cumple 87 años. En 1946, el 12 de marzo, nació la cantante y actriz Liza Minnelli. En 1953, el 12 de marzo, nació el actor de cine para adultos Ron Jeremy. Y en 1968, el 12 de marzo, nació el actor Aaron Eckhart, que hoy cumple 52 años. Y en cuanto a la música, Amy Winehouse, el 12 de marzo del año 2007, hizo su debut en la televisión estadounidense en el Late Show con David Letterman, donde interpretó esto, Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go.